el aire que respiro, con el aroma de las flores, por verdadero es como tu amor. La vida que me das es también como el aire que tan solo por amor me diste a mí. Por eso nunca yo te olvidaré. Viviré para ti, Señor, y por siempre yo te amaré. Viviré para ti, Señor, y por siempre. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Anoche dibujé un pensamiento de esta canción, mirando tan solo entre sueños. Tu hermosura cerca de ti. ¿Cómo no poder vivir para ti, contemplando tu hermosura cerca de ti? siempre serás. Tu palabra dice así: todo aquel que cree en mí para siempre vivirá. Toda honra y toda gloria para ti, mi Jesús. Vencedor siempre serás. Es para ti y mi vida es para ti. para ti y mi vida es para ti. ¿Cómo no poder decir te amo si te veo con ojos del alba? Es difícil a veces entregarte mi vida, pero descubrí que mi vida es para ti y mi vida es para ti. Es para ti. Y mi vida es para ti. Acupe con música fácil de escuchar. Toda una vida he buscado. busqué por todas partes sin saber que cerca está. Lo busqué por todas partes sin saber que cerca está. Y en mi tristeza y soledad en muchos males me refugié. Y en mi tristeza y soledad en muchos males me refugié. Y el corazón quiere un amor sin condición. Solo Jesús nos puede dar un amor tan celestial. Solo Jesús nos puede dar un amor tan celestial. Siento. mañana al despertar, mi vida entera te entrego a ti. Cada mañana al despertar, mi vida entera te entrego a ti. Oh. Alma y cuerpo son para ti, mientras yo viva te serviré. Alma y cuerpo son para ti, mientras yo viva te serviré. Cada momento conmigo está, día y noche en mi corazón. Cada momento conmigo está, día y noche en mi corazón. Te serviré hasta el final, lleno de vida y de tu amor. Te serviré hasta el final, lleno de vida y de tu vive, por eso quiero. quiero alabar.